Yo quiero que el mundo se entere que nos estamos amando locamente. Yo quiero que nuestro cariño sea común a esa gente que por las calles del amor caminan felizmente. Que lo sepa quien lo sepa, que somos amantes, que se entere quien se entere, nuestro amor sigue adelante. Que lo sepa quien lo sepa, que se entere quien se entere, nuestro amor nunca podrán arrancarlo de nuestros seres. Yo quiero que se acostumbre de una vez toda esa gente a vernos juntos, mi amor, riendo alegremente. Que somos amantes, sepa quien lo sepa, que somos amantes, que se entere quien se entere, nuestro amor sigue adelante. Que lo sepa quien lo sepa, que somos